Y no es meramente un día más. Hoy ustedes saben que se festeja el Día del Padre. Dios bendiga a todos los papás en esta mañana. Damos gracias a Dios. Pero nuestro Padre Celestial que está en los cielos, nosotros festejamos su día todos los días de nuestra vida. Amén. Porque Él está pendiente de nosotros, porque Él está atento a nuestras necesidades y su oído escucha nuestras oraciones. Y qué bueno es cuando estamos con esa seguridad en nuestra vida, cuando tenemos esa certeza que Dios está con nosotros. No hay nada ni nadie que nos puede mover, no hay nada ni nadie que nos puede apartar del amor de Cristo. Ese amor que es un amor incondicional, es un amor que no, muchos de nosotros no podemos entender cuando Él entregó su vida allí en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él ya te vio desde hace mucho tiempo. Él sabía que hoy Él estaba aquí y tú también ibas a estar aquí. Y por eso nosotros debemos aprovechar al máximo este tiempo que estamos con nuestro Señor. Así que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Dios bendiga a aquellos que nos están visitando en esta mañana. Dios bendiga a nuestro pastor que está en Rosario. Él mandó saludos para todos los papás, para todos los hijos de Dios que se congregan en este día. Y que el Señor lo esté guardando y cuidando y bendiciéndolo a él y a toda su familia. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 3. Verso 9 en adelante, y es un poco la charla que tuvimos el día viernes, una pequeña punta dimos el viernes, pero hoy Dios nos quiere enseñar a dar pasos de fe. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes quieren dar pasos de fe? ¡Aleluya! Josué capítulo 3, verso 9 en adelante. Y yo lo voy a leer en una versión, gloria a Dios. Si lo han encontrado pueden decir amén. Dice así en el nombre de Jesús. Entonces Josué le pidió al pueblo que se acercara y le dijo: Dios nos ha prometido que a medida que avancemos, Él irá desalojando a todos los habitantes de Canaán. Ustedes verán que el Dios vivo nos acompaña cuando el cofre del pacto del dueño de toda la tierra cruce el Jordán delante de ustedes. Cuando los azotes que llevan el cofre toquen el agua con la planta de sus pies, el río Jordán dejará de correr y el agua se acumulará como formando una gran pared. Además, Dios ha ordenado que escojamos a 12 hombres, uno de cada tribu de Israel. La gente dejó el campamento y se dispuso a cruzar el río Jordán en el tiempo de la cosecha. Se desbordaba a causa del agua que baja de la zona de Adam, cerca de Zaretán. Los sacerdotes delante de ellos iban con el cofre del pacto. Y tan pronto como pusieron el pie en el río, el agua dejó de correr y se acumuló. Lo que corría hacia el mar muerto siguió su curso hasta desaparecer. Entonces el pueblo cruzó el río frente a la ciudad de Jericó, y mientras todo el pueblo de Israel cruzaba sobre el terreno seco, los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto de Dios se detuvieron en el medio del Jordán hasta que todos terminaran de cruzar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos esté hablando y nos esté poniendo palabra en nuestros corazones. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos recibido, por esta palabra que tú en esta mañana nos quieres dar, Señor, que nosotros debemos dar y empezar a dar pasos de fe. Señor, te pedimos en esta mañana que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, que podamos recibir lo que tú has preparado en este día, que tú puedas hablarnos, que tú puedas aconsejarnos y sobre todas las cosas que tú puedas bendecirnos, Señor. Te damos muchas gracias por este momento y te pido, Señor, la unción de tu Espíritu Santo que nos esté guiando en todo momento. Te damos gracias y te agradecemos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, diciendo gloria a Dios. Aprendiendo a dar pasos de fe. Gloria a Dios. Y a veces es difícil entender cuando tenemos que dar pasos de fe. En muchas ocasiones de nuestra vida se nos presentan ciertos momentos, ciertas dificultades, ciertos problemas, ciertas cosas que nosotros tenemos que vencer y es necesario que nosotros aprendamos a dar ese paso de fe. La vida del cristiano es como un continuo caminar en fe y Dios quiere que aprendamos a dar esos pasos. Amén. Y para demostrar que yo creo en Dios y creo en lo que dice aquí, Dios va a hacer y Dios va a necesitar que nosotros demos esos pasos de fe. Esos pasos de fe que me llevarán a alcanzar tal vez lo que necesito. Esos pasos de fe que me llevarán a alcanzar lo que estoy buscando. Esos pasos de fe que cada uno de nosotros y nadie más puede recibir. Esas bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Pero hay que dar esos pasos de fe. Y como decía el día viernes, hay muchos ejemplos en la Biblia en donde tanto hombres como mujeres dieron pasos de fe. Tanto son hombres como mujeres. A veces nombramos a los hombres, pero también hay mujeres en la Biblia que hablan de dar pasos de fe. Y por nombrar algunos ejemplos, tenemos a Noé, ustedes conocen la historia, que construyó el arca y él lo único que sabía que Dios le había ordenado la forma y cómo tenía que construir el arca. Él obedeció al mandato de Dios. Ni se imaginaba que iba a llover, porque jamás había llovido en la tierra, pero sin embargo, él tuvo la capacidad y la valentía de creer lo que Dios le había dicho. Y dio ese paso de fe. Moisés, cuando el ejército de los egipcios estaban por detrás del pueblo de Israel, que iban a cruzar el Mar Rojo, tuvo que levantar su vara para que ese mar se abra en dos. Dios le había ordenado, Dios le había aconsejado, y él dio ese paso de fe. Para que ese mar se abriera en dos, imagínense en ustedes, si hoy por hoy Dios te dice, como decía el día viernes, parate y hablale de Jesucristo a todas estas personas. ¿Amén? Y hay una gran multitud, ¿qué harías vos? ¿Qué haría yo? Saldríamos corriendo muchas veces. Yo he contado varias veces que iba en el tren cuando Dios me dijo, bueno, predicales. Y yo salí corriendo. Di un paso, pero para no de fe, sino para atrás. Porque el ser humano, hermanos, se rige por lo que ve. El ser humano, hermanos, se rige por las emociones. El ser humano se rige por las realidades. Y sin embargo, Dios muchas veces te pide que hagas cosas imposibles para que su gloria se pueda manifestar. ¿Amén? Hay cosas que no tienen sentido, como construir ese arca o cruzar el Mar Rojo. Pero el sentido que tiene es que el poder de Dios se pudo ver en ese momento. Josué, al marchar durante esos 7 días alrededor de Jericó para derribar esas murallas, también era algo imposible, algo que a nuestra mente y a nuestro corazón no podíamos entender, girar alrededor de una construcción, de una fortaleza, de algo que era prácticamente imposible de derribar. Sin embargo, Josué dio ese paso de fe. Le creyó a Dios y sabía que Dios iba a actuar porque la orden de Dios era marchar. Porque la orden de Dios era girar y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces el Señor te dice a vos, hablale a aquel, hablale a aquella, orá por este enfermo, visita al hermano que no viene, llama por teléfono a los que no están viniendo, preocupate? ¿Cuántas veces el Señor te dice que no son cosas imposibles, pero sin embargo muchas veces nosotros no creemos que Dios puede actuar? Y entonces no podemos ver la gloria de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que empezar a marchar, tenemos que empezar a actuar, tenemos que empezar a mojar nuestros pasos en el río de la fe, en el río que Dios ha preparado para nosotros para poder creer en las promesas que Dios tiene para su pueblo. Otro caso era el apóstol Pedro, que caminó sobre las aguas y dependió de cada uno de ellos, de esos hechos, para poder creer. Dio los primeros pasos mientras confiaba en el Señor. Pero cuando él dejó de poner su mirada en el Señor y dejó de confiar a lo que Dios le había dicho, que caminara sobre las aguas, comenzó a hundirse. A veces nuestras situaciones en nuestra vida va todo bien porque creemos en Dios, porque tenemos respuesta de Dios, porque sabemos que Dios aumenta nuestra fe a medida que nos va respondiendo a nuestras peticiones, pero sin embargo llega el momento en donde se presenta una situación difícil y nuestra fe comienza a decaer. ¿Y por qué pasa eso? Pasa eso porque muchas veces no tenemos en claro cuál es el propósito de Dios con esas circunstancias. ¿No se han preguntado muchas veces cada uno de ustedes, y hasta yo mismo me he preguntado, por qué me pasan estas cosas? ¿Cuántas veces dijimos, por qué me pasa a mí si yo oro, si yo ayuno, si yo me congrego, si yo ofrendo, si yo? Sin embargo, no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Muchas veces nuestra fe va a ser probada, muchas veces va a ser afinada como el oro se afina, pasando por el fuego, porque Él tiene cosas más grandes para darnos y no lo va a hacer hasta que tú no le seas un instrumento útil en sus manos. La mujer samaritana que llevó el Evangelio a una ciudad completa a pesar de sus defectos. Ustedes conocen la historia de esa mujer que no podía tener contacto con los judíos, los samaritanos. Sin embargo, el Señor, cuando iba caminando hacia Galilea, se detuvo por un instante ahí allí en el pozo de Jacob, porque tenía sed y estaba cansado, y esa mujer se acercó a buscar el agua que ella necesitaba para sí, para su familia. Una mujer llena de defectos, una mujer llena de problemas, pero sin embargo tuvo un encuentro con el Señor, tuvo un encuentro con el Maestro. Y muchas veces nosotros que nos encontramos con Dios, Él tiene algo nuevo para nosotros. Él tiene algo nuevo y perfecto para cada uno de nosotros. El tema está que nosotros entendamos cuál es el propósito por el cual Dios nos puso en esa situación. Saben que no se trata de entender lo que Dios constantemente te está diciendo, sino que se trata de obedecer a las instrucciones, por muy ilógicas que parezcan. Pero el obedecer nos llevará a ver mejores resultados. Amén. Dice la Biblia que si obedecieres hoy a mis mandamientos, ¿qué pasaría? Recibiremos bendición. La obediencia es la llave muchas veces de la bendición de parte de Dios. Aunque parece cosas imposibles, cosas ilógicas, dar ese paso de fe. ¿Y saben qué? Muchas veces cometemos errores, nosotros como cristianos, y uno de los errores es cuando nos ponemos a caminar en el camino del Señor y Él no nos ha dicho que lo hagamos. Y eso se podía llamar rebeldía y nos movemos por nuestra propia cuenta. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos? ¿Cuántas veces nos hemos movido con nuestro propio intelecto y no dejando que el Señor actúe en nosotros y que Él nos vaya guiando en lo que debamos hacer? Nos movemos por nuestra propia cuenta. Y el otro punto es que nos quedamos quietos cuando Él sí nos manda a caminar. ¿Amén? Nos quedamos quietos cuando Él sí nos manda a caminar y eso se llama temor. ¿Amén? Cuando Dios te presenta una situación que tenés que actuar en fe, dar ese paso de fe, ¿y qué pasa? Como me pasó a mí, tuve miedo. Tenemos temor. Y el temor, como dice el libro de Proverbios, paraliza, te ata. El temor te frena, el temor te saca del lugar donde Dios te quiere poner. Por eso nosotros tenemos que echar fuera ese temor de nuestra vida. Tenemos que echar fuera el temor que el diablo muchas veces pone en nuestro corazón y en nuestro alrededor, porque ese temor es el que hace mella en nosotros y rompe la bendición de parte de Dios. Cuando leemos el texto que leímos al principio, vemos el momento en el cual Josué recibió el mandato de cruzar el Jordán para comenzar la conquista de la tierra prometida. Y ahí encontramos algunas enseñanzas de dar pasos de fe que necesitamos en nuestra vida. Ustedes saben de que ellos tenían que conquistar la tierra de Canaán. ¿Y qué pasaba en Canaán? Había pueblos, habían ejércitos, habían personas más poderosas tal vez que ellos. Pero había una gran diferencia con el pueblo de Israel, que ellos tenían a Dios en medio de su pueblo. Ellos tenían el arca del pacto donde Dios estaba habitando y donde la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. Y eso le generaba confianza, porque cuando Josué recibió el mandato de hacerse cargo de ese pueblo, cuando Moisés dejó su lugar, Dios le dijo que él iba a estar todos los días de su vida y que nada ni nadie le podría hacer frente, porque Dios iba a ir con él. Y esa promesa se vio aquí. Cuando ellos tuvieron que cruzar ese mar, ese río del Jordán, un río que venía en bajada con una corriente tremenda, que muchas veces se desbordaba porque el caudal era muy grande, pero sin embargo tenían que dar ese paso de fe. Entonces, el primer punto que nosotros tenemos que entender es poner atención a la palabra de Dios. ¿Amén? Cuando la Biblia me dice a mí que yo tengo que confiar en Dios porque Él iba a ser, amén, tenemos que confiar en Dios, poner atención a la palabra de Dios. Cuando a mí el Señor, a través de su palabra, me dice que nada te va a faltar, tengo que tener fe que nada me va a faltar. No importa las circunstancias, no importa lo que estás pasando, nada te va a faltar porque Dios está contigo. Cuando la palabra de Dios me dice que Él te va a sustentar en todo lo que vos y tu familia necesite, Él va a estar ahí. Él va a estar constantemente mirando tu necesidad. Y muchas veces damos pasos equivocados en la vida porque no pusimos atención a la palabra de Dios, sino tal vez algún consejo de un amigo, de un familiar, y los pasos que estamos dando son pasos en falso y muchas veces pueden ser dolorosos. ¿Cuántas veces la Biblia te dice que vayas por acá y vos vas por allá? ¿Amén? Es como cuando uno va a un lugar que no conoce, a una ciudad, y comienza a mirar las calles y digo, voy a ir por acá porque me parece que por acá me lleva al lugar que necesito ir. Y sin embargo la flecha me indica para otro lado. Y uno va en contramano, va por un camino que tal vez no tiene que transitar. Y yo no digo que esté mal que tanto un amigo como un familiar te aconseje, pero el mejor consejo que nosotros podemos tomar es el consejo de la palabra de Dios. Es el consejo de la Biblia, es el consejo de lo que Dios ha dejado a su pueblo para que su pueblo pueda llegar a encontrarse con Él en aquel día. La palabra de Dios es medicina para nuestra vida y es la palabra más profética y permanente que existe y que nosotros tenemos. ¿Saben cuánto vale la palabra de Dios en nuestras manos? ¿Saben cuánto vale la palabra de Dios en tu corazón? ¿Saben cuánto cuando Dios quiere hablar a otra persona utiliza tu boca, pero utiliza también su palabra? Es importante tener y poner atención al consejo de la palabra de Dios. Muchos dicen, no, pero yo la Biblia ya la leí varias veces y yo la Biblia ya la conozco de tapa a tapa. Sin embargo, la fe sin obras es muerta. ¿Amén? Si no damos pasos de fe y si no damos pasos que creemos en lo que la Biblia nos dice, esa palabra queda simplemente en nuestra mente y en nuestro corazón. El punto número 2 nos habla de asegurarse que Dios vaya delante nuestro. Recién leímos que el arca del pacto iba con ese pueblo. Iban los sacerdotes que llevaban el arca, iban delante y ellos tenían que pisar el agua para que Dios haga ese milagro, para que Dios detenga esa corriente que venía con tanta fuerza y el pueblo de Israel pueda pasar y pasar en seco. La presencia de Dios estaba en medio del pueblo de Israel. Y Josué lo sabía porque Dios constantemente le hablaba a Josué y le decía, dile esto, dile lo otro, hagan esto, hagan lo otro. Cuando Dios está en tu casa, cuando Dios está en tu corazón, cuando Dios está en tu familia, cuando Dios está en todo lugar que tú te mueves, es ahí donde Dios te bendice y hace lo mejor para vos. Es ahí donde Dios muestra su gloria. Es ahí donde muestra su gloria porque Dios va contigo. ¿Amén? Había una historia, una fábula donde iba una persona caminando por la playa y quejándose de todas las cosas que le estaba aconteciendo. Que Dios no le respondía, que tenía este problema, tenía el otro. Y sin embargo, Dios iba con él. Él no se daba cuenta. Y en un momento dado, cuando mira hacia atrás, no solamente ve las pisadas de él, sino también veía las pisadas de otra persona que iba al lado de él. Tal vez no lo veía, pero Dios estaba ahí. ¿Cuántas veces Dios está contigo, aunque tú no lo puedes ver? ¿Ustedes lo ven a Dios acá? No lo ven, pero ustedes lo sienten en el corazón. Ustedes saben que a través de la palabra Dios está en este lugar y quiere bendecirte. Amén. Asegurarse que Dios vaya delante nuestro. Él abre caminos, Él nos marca el camino. Y no nosotros le marcamos el camino a Dios, porque dice que en esto me conoceréis que son mis hijos, que améis los unos a los otros. El punto número 3 nos habla de transformar tu fe en acción. ¿Amén? ¿Qué es la fe? Uno conoce el versículo bíblico que habla de que la fe es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve, o al revés. Lo decimos de memoria, lo conocemos, desde niños nos han enseñado que la fe es esto o lo otro. Pero la fe sin acción no funciona. La fe sin acción no existe. La fe sin acción queda simplemente en un versículo que no sabemos de memoria. Era necesario que los sacerdotes se mojaran los pies y era necesario que ellos dieran el primer paso para poder cruzar el Jordán y ver las maravillas de Dios. Cuando uno tiene certeza, cuando uno tiene convicción, cuando uno sabe que Dios está con nosotros, vamos caminando con seguridad, vamos caminando sabiendo que Dios va delante nuestro y va abriendo caminos. Amén. Y aunque todo parezca oscuridad, el Señor es tu luz. El Señor te guía. El Señor va delante tuyo. El Señor te toma de la mano si te pierdes para que no te pierdas en esa oscuridad que tal vez hoy te esté rodeando. ¿Cuántos de nosotros necesitan que Dios esté a nuestro alrededor? ¿Cuántos de nosotros quieren tomar la mano del Señor? La fe sin obras es muerta y la fe si no se pone en acción no funciona. Es tiempo, hermanos, de mojarnos los pies en el río de la fe, en el río del poder de Dios. Dejar de ser un cristiano donde nosotros decimos, y sí, y si no se divide, y si no me dan el trabajo, y si no logro alcanzar a mi hermano con la palabra de Dios, y si no puedo encontrar a la persona que estoy buscando, y si no me sana el Señor, y sí, y sí, y sí. Tenemos que cambiar ese y sí por sí. Amén. Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. Si tú necesitas sanidad, Dios va a hacer la obra. Si tú necesitas el poder de Dios en tu vida, Dios va a hacer la obra. Sí la va a hacer. Amén. Digamos sí al Señor, porque el Señor va a hacer la obra en nosotros. Porque lo que Él comenzó lo va a terminar. Amén. Él va a terminar la obra que Él comenzó en tu vida. Él nos está transformando. Pero nunca nos debemos olvidar de que debemos de dar los pasos de fe. El punto número 4 nos dice que debemos atrevernos a caminar por un camino nuevo. ¿Amén? Para ellos, para ese pueblo, cruzar ese río era algo imposible. Era enfrentarse a una dificultad tremenda. Pero había una tierra nueva para ellos, que era la tierra de Canaán, donde dice la Biblia que fluía leche y miel, donde iba a poseer lo que Dios le había prometido desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido a vos? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido a vos? La vida eterna. Te ha prometido prosperidad. Te ha prometido felicidad. Te ha prometido sanidad. Te ha prometido compañerismo. Lo que Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. Pero muchas veces tenemos que transitar por un camino nuevo. Un camino desconocido. Un camino donde tal vez muchos de nosotros no estuvimos acostumbrados a caminar. Lanzarnos en fe. El camino que Dios en esta mañana nos está proponiendo es empezar a caminar el camino de la fe. Empezar a dar pasos de fe. Empezar a creer, porque si creemos, realmente vamos a ver la gloria de Dios. Pero ¿cómo yo demuestro que yo creo en Dios si no doy esos pasos de fe? Entonces el primer punto es, tenemos que dar los primeros pasos de fe. Muchos hombres se atrevieron a dar ese paso de fe y no se arrepintieron. Porque luego vieron con sus propios ojos la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver con sus propios ojos la gloria de Dios? Pero hay que atreverse a dar los pasos de fe. Hay que atreverse a dar los primeros pasos, que muchas veces son los más difíciles de dar. Cuando uno aceptó al Señor Jesucristo y tuvo que dar y tomar esa decisión del paso de fe, tal vez fue una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Amén, porque nosotros veníamos, muchos de nosotros, pero muchos de nosotros veníamos de una vida difícil, de una vida que no iba de acorde a las cosas de nuestro Dios. Y nos encontramos en un momento de nuestra vida en que teníamos que tomar una gran decisión. Amén, de aceptar a Jesucristo o seguir como estábamos viviendo. Y tuvimos que dar ese paso de fe, y decirle sí al Señor y que Él sea el dueño de nuestra vida. Pero muchos otros no se atrevieron a dar ese paso de fe. Muchos otros no creyeron a las promesas de Dios. Muchos otros se quedaron en el camino y siguieron viviendo esa vida que hasta el día de hoy siguen viviéndola. Y es triste, hermanos, porque cuando uno ve y sabe que la promesa de Dios es para nosotros, es para vos, es para mí, y uno entiende lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, sí o sí, uno da ese paso de fe. Y quiero decirles que Dios no vino a buscar a los buenos, no vino a buscar a los que están capacitados, no vino a buscar a los intelectuales, no vino a buscar a los poderosos, no vino a buscar a los ricos, sino que vino a buscar a los pecadores. Si bien ellos son pecadores, pero como muchos le llama más sus posesiones, sus conocimientos, o porque son buenos, Él vino a buscar a los que realmente dan ese paso de fe. Él vino a buscar a aquellos que realmente entienden lo que el Señor les está ofreciendo en este tiempo, que es la vida eterna. Por eso es hora de entender que cuando Dios quiere usarte, no lo hará porque eres bueno, porque eres perfecto o porque tienes dinero. Él lo va a hacer por lo que hay en tu corazón. ¿Amén? ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos a dar pasos de fe? ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, este es mi problema y yo quiero dar este paso de fe? ¿Amén? Debemos atrevernos a experimentar la gloria de Dios, pero es la única manera de hacerlo es dando pasos de fe, creyendo en la palabra de Dios, poniendo a Dios por delante nuestro, transitando nuevos caminos y sobre todas las cosas, caminando